Noches, buenos, lo que sea, cuando están escuchando esto, bienvenidos a Gordo Podcast, la edición número 8. ¡El 8! Sí. No puedo creerlo, en serio, estoy realmente conmovido. ¿Estamos llorando los tres? Yo no, yo soy el que no llora, acá yo soy el insensible de la mesa. Yo lloro. Soy Luciano Banchero, me acompañan hoy a mi izquierda, digo bien. Sí. Señor Diego Papik, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. No, por favor, convocarme. A tu casa. A mi casa, sí. Les recuerdo a todos que nos pueden escuchar en mixcloud.com/gordopodcast. Nos pueden buscar en iTunes desde hace un par de semanas. Están todos los episodios ahí. Y no, aquí estamos bebiendo como todas las semanas y hablando de cine. Y como siempre hago la ronda para que comenten qué estuvieron viendo esta semana. Una semana en la que yo no he consumido absolutamente nada. Un desastre. Soy una persona horrible, así que hoy me van a ilustrar. No, arrancamos con... Está Santiago Mateo también con nosotros. No, me quiero presentar, todo bien. Yo me voy, chicos, listo. Me encanta porque estaba como callado, no decía nada. Digo, bueno, no me presento, me invitado no sé de nada. Está Santiago Mateo con nosotros. Muy buenas noches para todos acá. Gracias por invitarme también a tu casa, Diego. Y a por favor. Luciana. Gracias por invitarme al programa, Luciana. No, me presentaba, para mí es un placer. Está bien, perfecto. ¿Qué viste, Diego? ¿Qué vimos? Iba a decir, arrancó The Leftovers, una serie que era muy esperada. Las obras. Por, sí, los que quedaron vendría a ser como la traducción. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo lo traduciríamos si lo diéramos en Canal 13? La gente que quedó, con uno que quedaron, no existe, pero sí, los que quedaron, o sea. Sería. Era muy esperada, ¿por qué? Porque es la serie de Damon Lindelof, uno de los que hacían Lost. Creadores. Fue creador. Fue co-creador. Con J.J. Abrams. Showrunner, digamos. Era él el showrunner. Era él. Era el principal. Él con Carlton Cuse. Claro. Bueno, yo el primer podcast que escuché en mi vida fue de Damon Lindelof y Carlton Cuse. Hablando de Lost. Estaba muy bueno. Terminaba un episodio de Lost y ellos largaban un podcast, un programa de radio online en el que diseccionaban todo lo que pasaba. Y aparte tiraban hints de lo que iba a pasar. Hablemos temporalmente. Lost 10 años. Se emitió. Pero escúchame una cosa. Sí. Lost se emitió al aire, salió al aire, con el boom de internet. Entonces, fue la primera serie. Es una de las redes sociales. Claro. No, de internet. Sí, sí. Entonces fue la primera serie que terminaba cada episodio y se sobreanalizaba todo lo que sucedía. Bueno, todas las pistas, había muchos foros. Entonces ellos decían, era una serie que daba mucho para eso. Exacto. Entonces, es una serie que, parte del furor de Lost fue gracias a internet. Gracias a que la gente se obsesionaba con cualquier imagen que salía, analizaba ahí está Rocco al fondo, haciendo boludeces como siempre. El cuarto gordo podcast. Los foros de Reddit, los foros de internet. No, salió esta imagen, y esta imagen que hay, un hombre con una estatua con tres dedos. Bueno, ¿qué significa? Y bla, bla. También los tipos se fijaban en la opinión de los fans. Y por ejemplo, ¿se acuerdan Nicky y Paulo? Pablo, por favor. Los mataron porque a la gente no le gustó que aparecieran. Rodrigo Santoro y la Cerces, chica no sé quién era. Cerces. No. Y claro, porque era ridículo. Aparecían dos personajes de la nada en la isla. Porque en realidad había más sobrevivientes, además de los protagonistas y los que... O sea, viste que había cada tanto gente caminando por el fondo. Esto que mencionás es muy bueno porque justamente era en el podcast ridículo, de Damon Lindelof y Carlton Cuse de Lost surgió un término para referirse a esos extras, así como en Star Trek eran los Red Shirts, los integrantes de la tripulación que no tenían nombre y no tenían historia y siempre terminaban muriendo. En el caso de Lost se llamaban socks, o sea, medias, y se llamaban así porque siempre que tenían que meter extras en el fondo, ellos lo que hacían era como revolver en el fondo del cajón, sacar un par de medias que eran todas iguales y los ponían en la serie. Hermoso. Y esto nació en el podcast. Y esto, mira, bueno, bien. Y estaba muy bueno eso. Pero bueno, volviendo a esto de Leftovers, la primera serie, digamos, después de Lost, de Damon Lindelof. ¿Se parece a Lost? Yo no la vi. No mucho, tiene algo. Tiene cosas. Tiene algo. Es menos. Mínimo. ¿Cómo? Tiene un ADN mínimo. Sí. Tiene como una manchita de semen. No, sí, sí, sí, a sí, ver. Sí. No pasa la ultravioleta. No, la, digamos, la. La premisa es, está basada en una novela de un chabón que... De Tom Perrotta, no sé, la sí. tengo ahí y no la leí. Bueno, el nombre de mierda, Tom Perrotta. Bueno, Tom Perrotta. Autor también de la novela en la que se basa la película Election, a todo esto. Ah, gran película. Sí, sí, sí. Election, estamos hablando de la de Alexander Payne. Sí. Alexander Payne, sí. Exacto. Pero no, la... eso rinde más peliculón por Payne que por la novela, me parece a mí. Pero, sin haber leído la novela y habiendo visto la película, me parece que... ¿Somos fan de Payne? Sí. Sí, se lo banco mucho. Se lo banco. Capo. Max Payne, estamos hablando. Sí, también, se lo banco. No Pain, no Gain. No, peliculón Pain and Gain, ¿eh? ¿La de Michael Bay? La de Michael Bay es la mejor película de Michael Bay. Fuera pero, fuera. ¿Qué tiene de...? Es, salió el año pasado, cosa, ¿no? Es fuera de joda. A ver, Michael Bay es un chiste, todos sabemos que las Transformers son una verga, sí. que hay películas de mierda. Pain and Gain es básicamente todo lo que Michael Bay nació para hacer aplicado correctamente. O sea, es una historia que es una historia real, que va totalmente de la mano con las sensibilidades, vamos a llamar de esa manera, sí. de Michael Bay, que son la explotación, la opulencia, la vida americana, las máquinas, los autos. Los milicos. ¿Hay explosiones? Le gustan los milicos. Es una película de bajo presupuesto. Es medio facho Michael Bay. Probablemente. No, no. ¡America! No, no. Es facho así. Para mí es como un redneck. Hoy festejó el 4 de julio, por ejemplo. Sí. Hoy hizo un asado y tiró petardos. Barbecue. Tenemos que haber hablado de Día de la Independencia. No, pero y lo que tiene Pain and Gain, que es una película de bajo presupuesto, que están todos muy bien. Está Anthony Mackie, Falcon de Capitán América 2. Capo. Mark Wahlberg, que cuando hace comedia es un capo. Sí. Y La Roca, que yo lo idolatro. Y los tres son, no graciosos, graciosísimos. Pain and Gain para mí fue una de las sorpresas del año pasado. Fue una de las mejores películas que vi el año pasado. Y después, la semana pasada te declaraste igual fan del Michael Bay noventoso. Michael Bay, Michael Bay, si lo sacás de los Transformers, sí. lo sacás de Pearl Harbor, lo sacás de la isla, lo sacás de la rienda libre. De todo lo último que hizo, digamos. Si le borrás los últimos 10 años de su vida, es un pero genio. Bueno, exacto. Pero para mí los 90 Michael Bay son muy buenos, en serio. La Roca, Armageddon. Es verdad. Hay otra más que es muy buena, que hizo previa. Y se me fue el video, no importa. Pero para mí era un capo el chabón. Y después derrapó con Transformers. Tal vez el problema es que le dieron demasiada guita, ¿no? Para hacer boludeces. Cuando el chabón tiene demasiada libertad, hace películas de 3 horas, que son un desastre, y pone todo lo que se le ocurre, lo pone en la película. O sea, si vos tenés una película de 3 horas, flaco, te fuiste a la mierda. No sos el padrino, no tenés que contar una cosa muy loca. Sino que se te ocurrieron 1000 cosas, y en vez de elegir las mejores y armar la película alrededor de eso... Así. Les voy a poner un revólver en la cabeza a los dos y les voy a obligar a contestarme si prefieren Armageddon o Día de la Independencia. ¿Santiago o Mateo? Armageddon. ¿Por qué? Amo esa película. Porque combina... Yo le digo por Roland Emmerich, que sufre del síndrome de Michael Bay un poco. O Michael Bay sufre síndrome de Roland Emmerich. Mucho menos. Emmerich tiene mucho menos talento que Bay. Mucho menos talento que Bay. A mí me da esa impresión, pero digo, películas con mucha plata, explosiones, cine, catástrofe. Bueno, Emmerich siempre fue el rey del desastre. Uh-huh. El rey de romper la Casa Blanca. El rey del... La de haber hecho explotar o inundado o hecho congelado 72 veces la Casa Blanca. Qué mambo con la Casa Blanca. Me encanta. No, yo creo que... A mí me gusta... Vos lo querés ver en la Casa Rosada. A mí me gusta más Armageddon, sí. Armageddon que... Sí, que Día de la Independencia... Independencia no me gustó mucho. En su momento, ¿tampoco? Lo que pasa es que la vi en su momento cuando salió en los 90, sí. ¿no? ¿Qué es? Del 96, 94, más algo o así. Menos. Y me acuerdo que salió junto con la de Tim Burton. ¿La de los simios? No, antes. ¿Cómo se llama la de Tim Burton, la de invasión extraterrestre? Mars Ataca. Marte Ataca, claro. Que era como, son opuestas totalmente. Totalmente, claro. pero... La gemela de Armageddon era Impacto Profundo. Pero bueno, digo Día de la Independencia porque el 4 de julio, Armageddon, 9 de julio. Armageddon tenía Impacto Profundo y salió antes, que salió en marzo. Y Armageddon salió en el verano, en julio. Pero son bastante distintas. Uh-huh. Porque tienen la misma historia... Pero el tema, el tono es otro. Impacto Profundo es dramático. Impacto Profundo es qué pasa en la Tierra, claro. con las repercusiones de que se va a acabar la vida y va a llevar cosas y bla, bla, bla. Y en Armageddon están de joda. En Armageddon es la acción de cómo llegamos al asteroide. Y aparte, porque en Armageddon está Bruce Willis, está... Steve Buscemi, Ben Affleck. Claro, eso garpa mucho. Eso te cambia bocha la película. Digamos. Hay una ametralladora en el espacio. Cuando vos tenés esos actores... Owen Wilson, Billy Bob Thornton, Billy Bob Wilson, en serio. Sí. O sea, esos tipos... Duncan, a ver... Un Steve Buscemi o inclusive un Bruce Willis no tiene que actuar súper bien o hacer un personaje súper complejo para que te compre, no, porque no, es la no, cara sí. del tipo ahí y lo querés. Armageddon tiene una cosa que está buenísima, que todo el mundo lo dice como una película mala, porque vos el concepto la ves y es mala, pero si la película funciona, no es mala. Está bien que el concepto será medio tonto, pero No es tonto. Es mala, ¿sabes por qué es mala? Es mala porque el tema del verosímil que discutimos tanto acá, no se puede hablar, gritar en el espacio, no puedes la gravedad y bla bla bla bla bla, hay un montón de cosas físicas que es una película. Es una pelotudez. Y nos invita a pensar en cuánto tiene que respetar a las leyes de la realidad. Es una pelotudez, pero entretiene. Pero es una gran boludez. Tiene buenas escenas de acción. Sí. Tiene un reparto de la concha de la lora. Tiene buenos chistes. Creo que es la primera vez o la única vez que el humor de Michael Bay, de una película de Michael Bay, funciona. Escribe J.J. Abrams haciendo otro link con Lost. Los chistes son graciosos. Bueno, o sea, hay chistes graciosos. Funciona para mí en todos los niveles. Bueno, pero volviendo un poco al tema. A mí me gusta más Día de la Independencia, ¿vale? pero llevarle la contra. ¿Cuál es la razón? Vos bancás mucho a Bill. Me parece que por una cosa de nostalgia también. Era muy chico cuando la vi. Es bastante anterior de Día de la Independencia. 94. Tiene unos años más. 1994. Sí. ¿Te acuerdas? Yo. Mayor es de 1997. Mirá, bueno, tiene 13 años más. Estaba mi tierna infancia. Claro. Lo vi muchas veces en VHS, muchas. Solo que mi abuela. La fui a ver al cine 4 veces. ¿Al cine? Bueno, ¿ves? Día de la Independencia. Yo al cine, yo la fui a ver al cine América de Mar del Plata, que hoy en día es el teatro donde está Moria Casán y Carmen todos los veranos. Estuve hace poco, fui a ver a Carmen y a Moria, fui a ver el musical de Carmen y Moria. Brillantísima. Brillantísima es el de Cipolitaki. Nuestra amiga Brillantina. Es muy bueno, de Brillantina. Es muy bueno lo que hacen, porque yo quería ir a ver Brillantísima, pero sí. Me dijeron, aparecen solo los primeros 5 minutos Moria y Carmen, y hacen después un monólogo. Y se van a hacer la otra obra, que es sorpresa, Sorpresas. Claro. Entonces, ¿qué hice? Teníamos un amigo que era el iluminador o algo así del teatro. Le dijimos, vamos a pasar a ver Brillantina que recién arranca. Nos fuimos arriba donde estaban las luces. Vimos el monólogo. Vimos cómo se iban entre la gente. Y nos fuimos a ver Sorpresas. Que es maravillosa, de verdad. Están sorpresas como todos nosotros. Están sorpresas como todos ustedes. María Rosa Fugazot se robó el espectáculo. Es una genia. Y Moria la quiero mucho. Yo nunca la vi en teatro. Me gustaría verla. ¿La consumiste más en cine o en revistas? No, en la tele. ¿Te pasas con Moria? No es mi estilo, no es mi tipo de Moria. Yo era vieja en mi adolescencia. No, en mi adolescencia era la época, Alfano era divina. Debo confesar que, ¿cómo se llama? Alejandra Pradón. Sí. Era muy, muy de mi época. Yo le dediqué a Pradón varias. Sí, a La Callejón. La Callejón. Yo tuve la Playboy de La Callejón y la hermana, que en paz descanse la hermana. La revista llena de sucursales, me imagino. Sí, no, divina, divina. La Callejón. Igual a mí, ¿sabes qué? Me gustaba mucho más Karen Reichardt. ¿Se acuerdan? Brigada Cola. Estaba en Brigada Cola. Estaba en Mónica Gallo. Mónica Guido. Pero estaba Karen Reichardt. En Brigada Cola estaba. No nadie. Sé, te la acabas de inventar. No es nadie. Debe existir. Monique Chicken. Sí. Estaba Franchella. En un momento, cuando se va Franchella, entra Emilio Dizzi y entra Fernando Lupis. ¿Emilio Dizzi estaba en Brigada Cola? Emilio Dizzi estuvo en el reboot de Brigada Cola. Se va Franchella, entra Emilio Dizzi y Fernando Lupis, no Federico Lupi. Pero pará, ¿y hacían como que empalmaban con Brigada Z o no? No empalmaban. Nada que ver. Seguramente había un chiste interno que no me acuerdo, pero Franchella se quería ir, lo mandan a Italia. Estaba Robocop, Brigacop. Estaba Brigacop todavía. Y el estaba perro. Eric Greenberg, Nico, que luego se dedicó a saltar kioscos y supermercados. Sí. Mónica Guido, obviamente. Mónica Guido me gustaba Conti también. Tenía la Playboy de Mónica Guido. Yo todas las tenía, las tiré en un momento, y si yo las tuviera sería una reliquia eso. Que había varios catchphrases de Franchella. 1, 2, 3, no te calentés. ¿No se acuerdan de esto? Eso no me van a dejar solo. No, yo consumía. Yo fui a ver Brigada de Cola al teatro, hablando de ir a ver Falopa al teatro. Yo consumía Falopa, sí, consumía Falopa de Brigada Cola. Yo creo que tenía Brigacop en un momento, el muñeco. El muñeco de Héctor Echevarría. El dragón blanco. No, así era el dragón blanco. Sí, yo fui a los Terminators. Exterminator 3, que lo traen de la selva aparentemente. Porque de repente a Randolph MacLean. De repente Randolph hizo Tarzán. Sí. Y se cuelga una aliena de alto. Esa es la 4. En la 3 aparece Randolph MacLean, que es tipo Terminator. Y en la 4 es Tarzán. Bueno, yo iba a ver. Se cuelga de alto Palermo, una aliena. Sí. Y no sé cuánto. A mí me encanta de las películas de Exterminator y de un montón de películas paródicas del cine nacional. Cómo meten en una licuadora un montón de cosas de la cultura pop del momento. Roban un montón. Tarzán. O sea, esta es la película que supuestamente Obviamente Franchella y Randolph McLean son gemelos. Obviamente, Rambito y Rambón. Danny DeVito, claro, y Arnold Schwarzenegger. Perdón, hay películas que se llaman Rambito y Rambón. Es un peliculón, pero disculpame. Está bien, pero Rambito y Rambón. Salió Rambo hace dos años. Los Colimbas se divierten. Yo vi esas películas en un ciudad que vivía en Villurquiza cuando era niño. Y había un cine de barrio, que no existe más, por supuesto, que se llamaba Gran Urquiza. Sí. Y ahí en la semana pasaban películas estas, todas de Muchacho Lobo, sí. Los Bici Voladores. ¡Oh, los Bici Voladores! Bueno, y los fines de semana era un cine porno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando íbamos nosotros... No sé si quiero saber. Cuando íbamos nosotros, los niños... Tengo miedo. Cuando íbamos los niños a ver las películas para niños, como por ejemplo Rambito y Rambón, todas esas cosas... No eran para niños, eran para adolescentes. Bueno, no, yo estaba en la primaria, yo tendría 11 años. Y yo me acuerdo de haber encontrado, aparte en la época que no existía internet y todo... No podías entrar por internet. No, claro, no sabía lo que era, viste, mucho todo eso, todo ese mundo de la pornografía... Y me encontraba con revistas porno. ¿Cómo se llamaban las revistas tiradas porno de tu época? No sé los nombres, pero. No, estaba Playboy. Estaba Playboy, Penthouse. Momento, sí. Y después había la Sex Humor y. No, pero esa no era porno, esa era más humorística, con algunas fotos en bolas. Era cuando te empezaba a llamar la atención las tetas. Pero yo me encontraba con tetas en la nosotros tapa de una revista. Éramos niños de 11 años y nos encontrábamos con revistas porno, pero no revistas porno de una mina en tetas. O sea, revistas porno heavy metal. Claro. O sea, doble penetración a la mina metiéndose zanahorias en la concha. Hermoso. Eran europeas las tetas. No sé, eran como alemanas o de países. ¿Ves? Ucrania. Danesas. La zanahoria europea, además, dicen. No, pero era como una cosa rara y no. Todo muy. Y aparte, ni me quiero imaginar en ese momento los asientos donde nosotros nos sentábamos. No me quiero ni imaginar. Con razón cierran todos esos cines. Está muy bien. Pero hay un par en el centro que se mantiene. Y eso me hace acordar mucho a Driftovers. Estábamos hablando de Driftovers. ¿La viste, Luciano? No, contame de qué se trata, por favor. Bueno, la premisa es una premisa muy rara porque, en primer lugar. Me encanta la premisa. ¿Te gusta? Vos es que a mí me parece rara. Mira, el tema es así. En un momento se da una situación que es como The Rapture, que la banda sabía de la banda yo. Una banda que es como una cuestión que la Biblia dice que va a ocurrir, sí. Y que los creyentes católicos, supongo que los católicos, ¿no?, son los que creen que en algún momento va a ocurrir. Que aclaremos que Dios judío. Yo soy judío y por eso por ahí no me enganché, pero... no te llegó la No me pegó, no me pegó. En eso, no, pero hay un tema, a ver. Yo sabe que va a ir al cielo. No soy católico. Pero, sido judío si la bolsa de oro que ustedes tampoco judíos, son. Tampoco wow, qué católico que soy. Yo me confirmé con el Papa. ¿En serio? Sí. No estoy hablando en serio. Con Bergoglio, obviamente. Yo estoy bautizado. Sí, boludo, es el Papa. Bueno, boludo, pero quizás pensaba que vino Juan Pablo II en ese día, confirmó. Yo estoy bautizado, tomé la comunión y me confirmé. No soy creyente, pero como uno chico. Está bien, chico. Primaria, secundaria, bautizado y confirmado. Y la confirmación me la dio el que en ese momento, el artista antes conocido como Bergoglio. Chicos, yo hice el bar mitzvá, pero yo no creo en Dios. Bueno, cuando uno es chico hace las cosas como uno cuando se casa por iglesia porque lo quiere ver los padres. Sí, obviamente. Yo hice eso por mi abuelo, pobrecito. ¿Te casaste por iglesia? ¿Cuándo? No. Bueno, no sé, cuestión que hay una cosa que se llama Rapture, que yo no sabía que existía. Sí, que asciende, que es la gente que se ganó el cielo. Exacto. Básicamente asciende. ¿Ustedes sabían esto? La existencia de esto. Yo no sabía. This is the end, ¿no viste This is the end? No. Ah, bueno. Vamos a hacer ver This is the end. Lo mismo pasa con This is the end, que también hay un Rapture y se van todos al cielo. Bueno, supuestamente hay un Rapture y desaparece el 2% de la población mundial. 2% de la humanidad, sí. 2% que de 6 mil millones vendría a ser rápido, sí. Mateo. Una bocha. Son como 125 millones, no sé si. Una bocha. Sí, eso es mucha gente. Bueno, entonces la cuestión es que la serie. ¿En Argentina cuánto desaparece? No dice. No, pero no el 2%, o sea que sería 8 millones de personas. 8 millones. No, 800 mil, perdón. ¿Y es porcentual? Es porcentual, el 2% de la humanidad. No, pero en cada país. No, es buena la pregunta. No literal, pero por ejemplo, el país. ¿Hicieron la estadística de qué países ascendieron más? El país que más ascendió fue China, después está India, Estados Unidos. Mira, sí, aparece. Yo te lo pregunto como una boludez, pero está pensado. Aparece y está pensado. Sí. Entonces, la cuestión es que todo arranca 3 años después de ese momento con todas las consecuencias de eso, en donde la gente no sabe bien qué pasó. Los religiosos dicen, esto no fue el rapture, porque hay muchos que desaparecieron, que eran unos hijos de puta. Claro. Y los que no creen en la religión, ascendió vudú. Dicen, ¿qué onda? Por ejemplo, asciende Gary Busey. Gary Busey. No. En un momento ponen los famosos que ascendieron. Eso es lo mejor para mí, el piloto. Cultura, no lo spoiler. Está bien que me gusta lo de Gary Busey. Sí. Entonces, un poco va por ahí. Ahora, todo transcurre en un pueblito de Estados Unidos, del interior profundo de Estados Unidos. No, por Nueva York, en realidad. Estado de Nueva York. Bueno, esa es la premisa. Ahora, ¿qué pasa? A mí no me termino de convencer, al menos el primer capítulo, porque no queda muy claro. O sea, el primer capítulo no ahonda en absoluto en el motivo por el cual desapareció el 2% de la población. Eso es jodiendo. No te lo van a decir. Yo no lo esperaba. Nunca, además. Claro, claro. Es lo único que a mí me podría llegar a interesar. Pero van a decir en el final de temporada 3. Ponele, pero para qué significa esto. No, está bien, pero no, el motivo concreto no. Pero digo, ni siquiera hay ni una previa no, de pero nada. Es parte, para mí es parte de lo que está bueno, de que no sabes por qué. Pero para esto significa que no hay personajes interesantes en la serie. Sí, para mí sí hay. ¿Quiénes son los protagonistas de la serie? Hay un policía. Tenés el sheriff del pueblo. Justin Theroux. Sí. Que respect. Te hace pensar la serie como que la mitad de su familia rapturió y desapareció. Y después te enteras que no, que la familia se partió por otros motivos. Hay un... Se rapturó. Digamos, se da... Se rapturó. A mí lo que más curiosidad me dio, digamos, y que de hecho me dio tanta curiosidad, porque no queda para nada claro en el primer capítulo, entonces me fui a leer, viste que en Amazon vos podés leer el primer capítulo. No, el libro. No, bueno, está bien. ¿Querés que te preste el libro? No, bueno, ¿está en inglés? Sí, está en inglés. Sí, dale, préstamelo. Dale. Entonces empecé a leer para ver si entendía lo que no entendía en el libro. Hay una secta que no sabes qué son, que son medio raros. Dame y algo. Y todo el tiempo no hablan. Es que como que lo quedaste en todo vestido de blanco y como que están esperando ser los próximos. A ver. Una cosa así. O con uno, lo que te estamos contando. Eso, o sea, esto es muy confuso. La quiero ver ya y tenía muchas ganas de verla antes de que me cuenten esto. Yo ya sabía alguno de estos detalles. A ver, y sobre todo le quería ver porque yo lo banco a Damon Lindelof. No, porque yo también. Es un vendehumo literal. Yo también. Pero no está bueno. Está bueno. ¿El piloto está bien? ¿Quién lo dirige? A mí no me interesó mucho. Lo dirige Peter Berg y mete muchos actores de Friday Night Lights, lo cual Friday Night Lights, que es una de las mejores series que hay, muy poca gente vio, que eso ya me compró. Está Liv Tyler. Está Liv Tyler y aparece mínimo. Aparece 12 segundos. Pero va a estar en la serie. Va a estar en la serie. Sí, va a estar, va a ser una regular. ¿Cuántos capítulos son en la primera temporada? 10, va a ser una temporada. 13. ¿Es una serie o es una miniserie como Fargo? Es una serie que puede tener. Y está. Hay una chica muy bonita que es la hija de Justin Theroux. Lo que él te está contando mucho es como que la sociedad se desbarrancó mal. O sea, seguro. La sociedad se cayó a pique. Porque como que todo el mundo dice, ¿para qué mierda vivimos? Si nos quedamos en este infierno y no somos dignos. ¿Por qué pasa? Pará. Hay un tema que yo después, wikipediando, pues yo no sé nada de todo de religión, menos de religión después católica. Después de quejar de que él se spoilea las películas. No, wikipedié nada de la historia. Sí, sabías todo de Days of Future Past antes de verla. Sí, pará, pero no eso, sabía sino una sino que según, digamos, la leyenda católica, después del Rapture, hay 7 años y viene el fin del mundo. Mira. Es decir, que si eso fue el Rapture... Claro, 4. Exactamente, pasaron 3 años en el primer. Es decir, que si eso fue el Rapture, el tema es que se acabó, fin. O sea, ya se está terminando el mundo. No es redondo, digamos. No, me pareció muy confuso. Ya te digo, después de que terminó, viste, me puse a ver qué mierda es el Rapture, qué mierda. Quizá no te pegó porque sos judío y no sabía de qué. Puede ser, bueno, pero es que lo toma. También, a ver, digamos la verdad: desaparece el 2% de la población. ¿Por qué vas a pensar que es el Rapture? Porque desaparecieron 200 millones de personas. Igual, sin haberlo visto, me parece que está bien la pregunta que planteas. O sea, ¿por qué todo el mundo da por sentado? Te insisten tanto con que es el Rapture que muy probablemente después te lo den vuelta. Yo no sabía. Es que de repente. Yo no sabía de antes de ver la comisión científica que te muestra en el piloto. Pero la ciencia no tiene nada que ver con la religión. Bueno, no, pero el gobierno investiga, pone 1.000 millones de dólares para investigar qué carajo pasó. Sí. Dicen, no podemos explicarlo, desapareció el 2% de la humanidad. Entonces, o sea, asumen que es un fenómeno místico. No, nadie asume. Tipo, dicen, no podemos explicarlo, punto. A ver, la escribió Lindelof, con lo cual seguramente va a tener un final de mierda como Lost. Van a estar todos muertos en realidad. Me suena igual más que a Lost a Under the Dome, que viste, de golpe aparece como una ciudad encerrada dentro de una esfera. Nadie sabe y nadie sabe dónde salió. Y obviamente en el primer capítulo no te lo contestan, porque es como el gimmick para que sigas viendo. Claro, vos no te lo mismo acá. Pero por ejemplo, a ver. no te lo contestan. Por supuesto que yo no quiero que me contesten nada en el primer capítulo. Pero yo lo que busco es en un primer capítulo es que sea más redondito, que por lo menos me plantee las preguntas, que me dé la pista de que me lo van a... O sea, de qué se va a hacer una temática. Sí. ¿Entendés? A mí me dio la sensación de que acá, quizás me equivoco, digamos, quizás después van para otro lado, pero me dio la sensación de que acá se preocupan más por las historias personales, por la consecuencia de lo que pasó, que de qué mierda pasó. Dígame, por favor, ¿dónde están? No hay flashbacks en la serie. Hay. No, no es flashback. Uno dice que sí, otro dice que hay flashbacks chiquitos, sí. ¿Dónde es? No, bueno, pero no es... Cuando el chabón se acuerda del padre corriendo desnudo, el de la... Pero no son flashbacks tipo para que te mueven personas, sino como que son como que imágenes... Sí, no es un flashback de personaje. No es como, no es como Lost o Orange is the New Black. No, no, no. No, no, no, no, por favor. Pero va a haber de eso, seguro. No sé. Yo vi películas esta semana. ¿Qué has visto? Vi varias películas. ¿Reviste o viste por primera vez? No, vi por primera vez. Vi una película que está bastante buena, que me parece que puede convertirse en un nuevo clásico moderno de la comedia romántica. Epa. Que es con Paul Rudd. Sí. Todo el mundo ama a Paul Rudd. Rare. Y Amy Poehler. ¿Ya salió esa? They Came Together, se llama. Sí. Acabaron juntos. Acabaron juntos, básicamente. Se llama así literalmente. Uh-huh. Y es una sátira a todas las comedias románticas. O sea, se burla de todos los clichés de todas las comedias románticas. Siendo muy inteligente. Me acabo de cortar con la botella de whisky, mira. ¿Querés parar o te lo vas a bancar? Para nada, me chupo el dedo. Listo, ahí está. Sí, da para todos. Hace una sátira de comedias románticas, sinceramente. Y me parece que, en mi opinión, no supo mantener el chiste los 90 minutos de la película. Se le quedó largo. Es que es un chiste tan fuerte, o sea, satiriza tanto las comedias románticas o los clichés de comedias románticas, que lo ves más como que tan fuerte el mensaje que es para un sketch. Me estás contando al crítico, básicamente. No, es... Hablamos en el primer gordo podcast del crítico. Pueden ir y escucharlo ahora, está ahí. Uh-huh. Es muy graciosa, tiene diálogos o escenas muy buenas, muy sí. Inventivas. Te das cuenta de la boludez de todas las comedias románticas, tal cosa. Como viste que todo el mundo dice, ay... leíste tal libro, ay, me encanta tal autor, no sé cuánto. Está esa escena, pero dice, ¿y qué te gusta leer? A mí me gusta leer la ficción. ¿Te gusta la ficción? Sí. No escuché nunca a nadie que le gusta la ficción. Bien, me pienso en 100 Days of Summer con la boluda, y dice, estoy escuchando a Smith. ¿Te gusta Smith? Sí, a todo el mundo le gusta Smith. A mí no. Exactamente. Salvo a Diegues. Bueno, exactamente eso, y toda la Biblia es así. Es como que toma toda escena cliché y la lleva a un extremo de chiste un poco forzado, pero que me parece inteligente en el mismo tiempo, pero que quizás no mantiene el chiste los 90 minutos. Pero tiene escenas... Como la selección argentina. Paul Rudd y Amy Poehler me digo que son como un número opuesto. Me parece que si te bancás la premisa o la sátira todo el tiempo, todo el tiempo es el mismo chiste de dar vuelta a una escena, te va a gustar mucho. A mí me pareció que ya llegó un punto de basta, ya está, ya entendí la onda de la película. Claro. Entonces es como que se me hizo larga y duró 20, se me hizo larga. Pero está buena, es inteligente, tiene un par de escenas increíbles. Yo quiero ver la de Cameron Díaz y Sex Tape. Yo también. ¿Cómo se llama? Y Jason Segel. Jason Segel. Tengo muchas ganas porque una de las comedias que más me gustaron en el último tiempo fue Bad Teacher. Lo hablamos hace un par de episodios. Y es divina Cameron Díaz. Estás enamorado de Cameron Díaz. ¿Película favorita con Cameron Díaz? A mí me gusta la Cameron Díaz de The Mask, no la de Charlie's Angels. Se volvió muy anoréxica, pero en The Mask parecía que tenía tetas. Mira, hay... No bueno, en The Mask es increíble. ¿En sí, dónde es linda? A ver, ¿dónde están las tetas de Cameron Díaz después de The Mask? Aparecieron con vida de las no tetas de Cameron Díaz. Tetas, pero en The Mask, sí. En The Mask parece una bomba de 160-90. Acuérdate de la primera escena en la que aparece cámara lenta, forzada. Con un escotito, sí, es increíble. Bueno. Nunca más estuvo tan buena. Tenía 20 años. Yo es tengo, muy linda Cameron Díaz, no te decía. Tengo dos películas. Una, por linda, sí. Que igualmente la película estaba bien, es The Sweetest Thing, sí. Que ya hablamos también acá por las escenas musicales. Sí, ahí está divina, mal. Pero mi película preferida de ella como película es una que se llama... Ahí. No, me gusta, obvio. Es una que se llama The Last Supper, que es la última cena. Mirá qué caso no, no sé si la han visto. Es una película muy buena, que la tengo que volver a ver, porque la vi en su momento en el cine, es una película del 95, sí. Independiente, sobre un grupo de amigos progres. Te encantó. Me encantó, que se juntan con... que deciden invitar todas las noches, o una vez por semana, a cenar a una persona X, sí. Y le hacen un test de progresismo. O sea, empiezan a charlar, y si la persona es medio homofóbica, o yo qué sé... lo envenenan. Chicos, hay, no, hay no pasamos ni media. Hay dos botellas, hay una botella 6, envenenada. 7, 8. Pone, hay una botella envenenada y una botella no envenenada, entonces, bueno, y lo envenenan y lo matan. Y bueno, esa historia está muy inteligente, está Cameron Díaz y hace un papel en uno de los envenenados. Es Jason Alexander. Mira. Acá estaba viendo. Película, está Bill Paxton, está Ron Perlman. Del 95. Ron Perlman. Ron Perlman es una especie de Feynman. Ron Feynman. Hablando de minas que están muy buenas. Está buena la película. También vi Under the Skin. Oh, ah, yo no la vi, la tengo bajada. La escarcho en bolas. Sí, oh, la tengo bajada y no la vi. Es una película muy experimental. Muy. Es rara en lo que es la trama. Aparece en bolas full frontal. Sí, varias veces. Conchita, ¿está depilada? Conchita con iluminación tapada. No, full frontal. No. Pero no, pero Conchita, tetas full y buenas tetas. Raras. ¿Tiene pijas Scarlett Johansson? ¿Por qué raras? Describime las tetas de Scarlett Johansson. Me siento muy mal diciendo esto. No, pero no lo digas entonces. En Under the Skin me parece que está fuera de forma Scarlett. No sé si era cuando estaba embarazada o gorda. No está gorda. No lo quiere decir. Fuera de forma. Fuera de foco, ¿qué es eso? Pero bueno, pará. ¿Vos la ves en The Avengers con el traje? Ves. Con el traje que tiene de todo. Las curvas. Sin miedo, culito. Las curvas. Y la ves en bolas en Under the Skin. Y es Scarlett. Sí, porque ahí se sacó todo y. Bueno. Cayó. Pero estaba matambrada, boludo. Pará, bueno, sí. O es la mentira más grande de Hollywood en 20 años. Pero porque ¿qué es una muy linda mujer. No. Es una muy linda mujer, pero su forma. ¿Le das a Scarlett Johansson? Obvio que la mato siempre. Pero ya que me hable con esa voz de pelotuda que tiene, me encanta. Pero tiene forma rara. Tiene forma. Es caderona y tiene tetas. A ver, es una mina, no es un palo. O sea, para nada. Claramente. Y no me gusta la mina, sino que sea para nada. Pero tampoco tiene curvas de mina normal. Es una mina que es súper caderona acá. Sí. Y las tetas que tiene. ¿Viste esas tetas que no son tetas de tetas, sino que son tetas porque tiene como el esternón grande? Sí. Y hay teta chica adelante, pero que... Sí, pero hay hueso, hay más hueso que teta. Hay mucho esternón, poca teta, y pero que en un vestido parece bocha de teta. Claro. Bueno. Pará, está decepcionado con la teta. Esperaste toda, desde que apareció el culo de Scarlett Johansson en Lost in Translation. Hablamos del culo de Scarlett Johansson. Hasta hoy. Ya hablamos de las tetas. Querías verle las tetas. ¿Le viste las tetas? Y sentiste que Scarlett Johansson. Una vez salió una foto. Pediste que te devuelvan la plata. Me parece hermoso Scarlett Johansson. Le redoy, pero no era lo que yo esperaba cuando la vi en bolas. Me sorprendió de que era nada que ver lo que yo me imaginaba. ¿Y la película qué onda? La película es súper rara, como dije, experimental. Sí. Tiene un ritmo muy particular. Es rara de escribir. ¿Están justificadas las bolas de Scarlett Johansson en la película? Sí, porque ella es un alien que toma una piel de un humano y experimenta cogiéndose a como 20 personas distintas. La concha de Mystique. Básicamente. Y en un momento se coge un deforme, una cara toda deforme. ¿Cuán deforme? ¿Deforme como yo? Cara o tipo, deforme tipo Discovery Channel especial. Las peores deformidades del mundo. De cara con tumores que no se ve nada. Deforme como yo. Bueno, tipo el hombre elefante. Una cosa ahí así. Está. Y aparecen todos chabones en bolas todo el tiempo que se la garchan. Y ella aparece en bolas mil veces. Y cada que se garcha a alguien es como que se meten en una pileta gigantesca de petróleo. Y se van metiendo en el petróleo. Y cada persona, ella los como que les consume la vida. Cuando se los coge. Sí, conozco un par de esas. Bueno, y nada, y la verdad que es rara la forma en bolas de Scarlett Johansson. Sí, sobre todo un tad en petróleo, boludo. No. ¿Por qué habrá agarrado viaje de Scarlett Johansson? Estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Qué atrae a Scarlett Johansson a una película así de rara como la de contaste? Y que encima tiene que estar en bolas por la primera película, vez. La película es muy experimental, pero muy buena. Es buena, no es rara. No, es súper rara, pero está buena. Me imagino, ayer hablaba con Diego Lerner, sí. Un crítico de cine famosísimo. Famosísimo. Pues, amigo, muy famoso. Un día va a venir a Gordo Podcast, venir, supongo, ¿no? Lo vamos a invitar. Y él decía que yo realmente la vi en casa bajada. Y él decía, la vi en cine. Y en el cine es increíble lo que genera de la hipnótica. Porque cómo está filmada y la música, es un trance constante. ¿Quién dirige esto? No, es un chabón nuevo. Alguien, ¿no? Es un chabón nuevo, creo que es sueco, vamos a decir, una cosa loca. No vale la pena aprenderse el nombre de ese sueco. Exacto. Pero la verdad que está buena la película. Y bueno, si vos toda tu vida soñaste con ver a Scarlett en bolas. La podés ver en bolas. Sí, está para bajar. Ya está para bajar. Está para bajar. Está para bajarla, claro. En buena referencia. Sí. Yo estuve viendo. Estoy preparándome para Dawn of the Planet of the Apes. Sí, que se viene. Nos estuvimos disfrazando de mono esta semana. Y estuve viendo. Confrontación. Estuve viendo las películas viejas. Esa. Vi las no dos te querés primeras. Perder ninguna referencia, ¿no? Porque la primera está llena de referencias. Bueno, yo soy un enfermo y yo cuando voy a ver una película quiero ver todo lo previo y si fuese... La más obvia que me acuerdo ahora es cuando César está jugando con el muñequito de la Estatua de la Libertad. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo tengo una... La primera es excelente, sí, inclusive hay una referencia en Mad Men en esta temporada o la pasada. En la anterior, la temporada que van al cine. Que va con el hijo, que va con el hijo. Y yo tengo una pregunta para ustedes, a ver qué opinan de esto. ¿Vas a preguntar por el final? No. No es una pregunta sobre la trama. Todos vimos El planeta de los simios, obviamente, las vieron los tres, la vimos. Uh-huh. Pero la de Tim Burton, película. No, la original. La de Tim Burton también, igual. Pero todos los tres la vimos sabiendo cómo terminaba, ¿o no? No. ¿No? Yo había visto, a ver, yo te cuento, había visto el capítulo de Los Simpson antes de ver la película. Ah, ok. Pero no influyó. O sea, no me importaba. O sea, es como que algo. No me dijo nada. O sea, cuando no, empezaron no me a ver, informó directamente. Básicamente, cuando empezaron a ver. Viene spoiler del planeta de los simios. Cuando empezaron no a ver. No escuchen. Cuando empezaron a ver la película, no sabían que ese planeta era el planeta Tierra, básicamente. No, la verdad, el recuerdo que tengo es que o no lo sabía o no me importó. Yo la vi muy de chico. La vi tipo 8, 6. Yo la vi en Fox. Los Simpsons no estaban todavía, entonces los Simpsons no me spoilearon cosas. En Fox daban todo el tiempo. Todas las películas del planeta de los simios. Conquest, en los 90. Battle, Return. Bueno. Yo siempre, lamentablemente, esto es un buen tema para debatir un día, el tema spoilers, que ahora está como muy en el tapete. En la podcast lo debaten, hace un par de episodios lo debatieron, así que dejamos para sí, la próxima. Yo lo escuché, es cierto. A ver, hay una corriente que dice que los spoilers no importan, que lo importante es otra cosa, que no importa nada de la trama, sino que lo que importa es cómo llegas ahí. Pero en el caso del planeta de los simios, y de muchas películas de ese tipo, es una película completamente distinta si vos sabés el final. Porque el final resignifica todo lo que dijiste. Exactamente. No es como una serie que podés conocer un detalle. No es lo mismo. Bueno, en este capítulo muere The Viper. Estás viendo el final de una película, lo que dura 2 horas, algo que empieza y termina, y cuyo final resignifica toda la película. Hace que la próxima vez que la veas, porque te invita a verla de nuevo, no es la misma película de cuando la viste por primera vez. No, como hacerle sentido. Exacto, exacto. Esos son buenos finales. Sí. Pero también podemos hablar de finales de mierda. Finales de mierda en películas y series. ¿Qué sé? Yo te digo una palabra. Te digo finales de mierda. Decime lo primero que se te ocurre. Cuando vos me decís finales de mierda y engancho con lo que hablamos al comienzo, lo primero que me aparece, y muy a mi pesar, porque yo lo banco, no quiero terminar las piñas, yo me peleé con amigos por el final de Lost. ¿En serio? Sí. Te banco. Tipo, vimos el final de Lost y fue tan polémico que tipo, no, nos peleamos. Lost, casi terminamos a las piñas, ¿verdad? La temporada 5 y 6 de Lost son inservibles. ¿Por qué se está yendo Mateo? se levanta y se va. Bueno, Diego, mientras tanto, contame tu impresión sobre... ¿Vos viste Lost completa? Por supuesto. De punta a punta. Sí, sí. ¿En qué temporada? ¿Te parece que en algún momento empezó a flaquear? ¿Y qué te no, parece el final? Hay una cosa que es real. El final de... O sea, yo banco Lost. Banco Lost y lo digo en el sentido de que yo sé que necesita... Que la banquemos. Sí, necesita, o sea, ser bancada porque hay mucho odio. Hay mucho odio por mucho boludo que disfrutó la serie por 6 años y después dice que es estafado. El último capítulo. No. Igual no es solo el último capítulo. Para mí flaqueó de la temporada 5 en adelante. Para mi opinión es que no la banca solo por el último capítulo. Mi opinión es esta. Esta, continuación, dos puntos. Esta es mi opinión. Dos puntos, hola, ¿qué tal? Creo que a partir del momento del We Have to Go Back. Sí. Final de temporada 3. Si bien... No. Final de la temporada 3. ¿3? Sí, sí. ¿Final de temporada 3? Through the Looking Glass. ¿3 o 4? Final de temporada 3. ¿Estás seguro? La 4 arranca con los Eugenics 6. Bueno. Acá están hay dos incogibles. Escucha, en el We Have to Go Back... Sí. Tiene un doble problema. Porque por un lado está buenísimo porque te flasheás. Es hermoso. El final ese es genial. En realidad te flash-forwardeás. Te flash-forwardeás. O sea, decís... Boludo, no, muy bueno. Yo me acuerdo de ese momento. Es como Planeta de los Simios. Exactamente. Te da vuelta a lo que estás viendo. Pero, ¿qué pasa? Ahí te quita después, arranca la cuarta temporada y qué sé yo, te quita un tema que es ellos atrapados en la isla. Se va pero a no, otra historia completamente distinta. Se van 6 nomás. está bien. Y además, no importa, el camino, no, el camino, porque importa, porque es el camino hacia eso. Pone las primeras temporadas, a mí los flashbacks me chupaban un huevo, no me interesaba, no quería, no veía la hora, sí, no veía la hora que volvieran a la isla para mostrarme más de lo que estaba pasando, o sea, de la parte de la mitología. No, ¿ves? Yo amaba Lost. Sí. Antes de la mitología fantasiosa. A mí cuando empieza con los viajes en el tiempo, mover la isla, cuando se pone falopa es cuando más me gusta. No. Lost no, era no sé, increíble la temporada 1 cuando los problemas eran... Cuando es una serie de personajes. Una serie de personajes, sí, y, sí, sí, y de sobrevivencia. Sobrevivencia. Necesitamos agua. Uh-huh. Bueno, hagamos esta cosa para buscar agua. Che, no tenemos medicamentos. Bueno, vamos a los lagos con medicamentos. No. Me estás contando, me estás hablando, me estás diciendo Expedición Robinson. La isla de Gilligan. No, eso era cuando los boludos decían... Eso, cuando estaba el furor de los giles decían... Los giles no la veían, decían, sí, es como la isla de Gilligan. Es como Survivor. Pelotudo, no, no tiene es nada. Como, no, peor, es como Náufrago. Chupala. No entendés nada. Pero no, pará, nada. Para mí cuando se pone falopa está bueno, pero la última temporada para mí comete el error fatal de dividir la trama en dos. Lo siento si hay alguno que no vio Lost todavía, qué sé yo, no sé. Los y Flash Sideways. Pasa algo al final de la quinta temporada en la que parece que resetean la línea de tiempo. Cuando están en este quilombo del viaje en el tiempo, quieren arreglar todo. Dicen, no, bueno, borrón y cuenta nueva, esto nunca pasó. Y se abren supuestamente dos líneas temporales que al final de la sexta temporada te dicen, no, esto no era otra línea temporal. La línea temporal siguió siempre porque lo que pasó, pasó, como lo establece el axioma del viaje en el tiempo de la serie. Y la otra línea temporal era una posvida de ellos, después de que habían muerto. Era un purgatorio. Cosa que era un purgatorio. Llevó a muchos boludos a pensar de que toda la serie durante toda la serie habían estado muertos, no, y que se habían muerto en el avión. No. El que está escuchando esto y piensa todavía que estaban todos muertos en Lost, por favor, no. Esto no es algo que está abierto a interpretación. No estaban explicar, todos te muertos. Explicar, igual, te quiero explicar por qué es un final de mierda, aunque obviamente esto estoy de acuerdo con vos. Era un purgatorio que pasó después. Cada uno se murió después en su tiempo y se encontraban en el purgatorio. Eso, lo que pasa está clarísimo, pero sí, a vos igual no te gusta cómo la terminaron. ¿Sabes por qué es un final de mierda? Voy a pasar por la temporada 5. Tengo una pregunta, antes de que me argumentes, una pregunta que me parece que informa esto. Uh-huh. ¿A vos no te gustó en el momento en que lo viste y puteaste por el final? ¿O con el tiempo te diste cuenta de que no estaba bueno? No, yo ya la venía no disfrutando hace un año la serie, sinceramente. Mm. Y cuando vi el final me dio vergüenza ajena. A ver, está bien. O sea, entonces, ¿por qué? La temporada 5, como bien vos dijiste, en el final de la temporada 5 hacen un reset. Sí. Entonces, cuando vos una temporada entera de televisión la podés sacar de la ecuación y la historia no cambia, porque donde arranca la temporada 5... y cuando termina la temporada 5 es el mismo punto, significa que te hicieron gastar un año de tu vida al pedo. Ya ahí tenés que una serie es una verga porque pasó una temporada entera llegando a un punto redundante. No, pero no es redundante porque las cosas que pasan en la temporada son parte de la historia. No, lo que pasa es que nada. Van saltando, lo no van saltando el nada. Tiempo. No significan nada. Están mostrando otras partes de la historia. No significan nada porque donde vos arrancaste la temporada 5 es donde terminás la temporada 5. Porque todo lo que hiciste un reboot. Y la temporada 6 arranca en realidad donde termina la temporada 4. No me parece, no estoy de acuerdo, pero porque Lost siempre juega con el tema de los saltos en el tiempo. Y cuando vos empezaste la temporada 5, ni en pedo habían pasado todas las cosas que les ocurrieron a ellos para llegar al punto en hay el que una terminan cosa, en la 5. O sea, les pasan cosas tan terribles que terminan tomando la decisión de decir, loco, reseteamos todo. ¿Me entendés? Toman la decisión de decir, vamos a resetear la línea. Perdón, dale, yo quiero un poco ir a mirar un poco el bosque. La selva, en realidad. La selva. Y decir una cosa, dos cosas. Primero, Lost, más allá del final o de lo que podemos opinar y discutir y yo qué sé, es una de las grandes series de los últimos 10 años, 15, 20. La serie de la edad de oro anterior. Redefinió la televisión. Bueno, o sea, es una serie que en su momento, digo, los que tuvimos la suerte de verla. Indiscutible. De verla mientras estaba ocurriendo, que fuimos un montón. La forma de hacer tele y la forma de consumirla. Bueno, indiscutido. La forma de consumirla es muy importante. Indiscutido. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, lo que hablábamos antes de que hay cosas como, por ejemplo, El planeta de los simios o Sexto sentido, que el final resignifica toda la película. Esto, acá no. ¿Cómo que no? Me para nada. Dejar solo. Resignifica la sexta temporada. Lo que quiero decir es. Sí, porque vos cuando la empezás a ver pensás que abrieron otra Flash forward, temporada. Solamente, pero el Flash Sideways. Perdón, pero es como que. Por eso. O sea, Lost es una serie que es sobre el viaje, no es sobre el final. Pero el final es muy malo. Pero yo lo que digo es... Hay gente que no lo puede superar por lo supuestamente malo del final. Hay gente que no lo entiende y hay gente que yo lo te entiende entiendo que como final, vos. Que el final es no, es, la serie es, no es sobre el final, es un viaje, es todo lo que pasó en la serie. Claro, bueno, estamos muy de acuerdo. Para mí hace 2 años, en la temporada 5 y 6, todo lo que pasa en la temporada 6, no solamente el final, todo lo que pasa, las decisiones que toman con los personajes, cómo se dan vuelta algunos... La pelea final. Hay decisiones, por ejemplo, de Peace, la vuelta, para mí, la que más simplifica esto es. Zahir vuelto malo, pero más importante todavía, el protagonista se da vuelta completamente. Jack tiene un vuelco al. Lo que estaba bueno en las primeras temporadas era el enfrentamiento entre la visión de Jack, tipo de ciencia, y la visión de Locke, tipo fe. De fe, que después se invierte. ¿Sí? Pero mientras la visión de Locke tiene sentido como se invierte, porque tiene que ver con la frustración permanente en su vida, el cambio en la visión de Jack es algo que no tiene nada que ver, sale de la nada. En los últimos años no se invierte, es otro personaje. Es el humo, Locke, es el humo que lo evita. No es él, está muerto. Estoy hablando eso. Voy a ver un poquito al final, porque el final de los... Dale, sí. A ver, nosotros preguntamos en Twitter... Hace un rato de que nos digan los primeros finales. Interacción en vivo. Y pará, literalmente el 80% de la gente respondió. Mateo hizo la cuenta, ¿eh? Pero hay un tema ahí. Yo no banco para nada esa idea de que quiero que me contesten todas las preguntas. No pasa por eso. Pero sí, para mí pasa por eso. La gente está enojada. Yo hablé con gente que, bueno, vos te peleaste con amigos. Yo me he peleado. Bueno, y yo he discutido con gente. Escuchame una cosa. Porque se sintieron estafados, porque querían respuestas a todas las preguntas. Escuchame y eso nunca iba a pasar. Escuchame una cosita. Te escucho una cosita. Analicemos el final de temporada, el final de serie de Lost, con lo puntual de la última escena, que, spoiler, la iglesia. Se encuentran en una iglesia toda la gente que habitó la isla, sí. Que habitó la isla, se encuentran porque supuestamente el habitar esa isla fue lo más importante de sus vidas, entonces tenían que reunir todos para ir al cielo todos juntos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Al cielo. ¿Al cielo sí. O a whatever? A lo que digamos el cielo. Vamos al cielo. Comillas. Comillas. En la isla. ¿Los judíos cómo se llamó? No tengo idea. No tienen cielo. Creo que. No, al revés, no tenemos infierno. Está todo bien con ser judío. No tenemos infierno, pero pasa bien. Convierto mañana. Sí. El infierno es el de la tierra. El tiempo esto real. El tiempo actual en la isla fue 3 meses. Toda la serie. ¿Pero cuántas cosas más importantes te pueden pasar en tu vida que estrellarte en una isla en la que un puto monstruo de humo negro? Hay gente que vivió ahí 2 días. Sí, hay gente que estuvo ahí 2 días. Hay Boone, gente, ponele. Bueno. Estuvieron Boone aparece tres, al final, ¿no? Sí, sí. Estuvieron 3 meses en la isla. Mucha gente salió de ahí, se casó, tuvo empresas, hizo no sé cuánto. Seguramente, sí. Y lo más importante de toda su vida fue gente que conoció durante 1.5 o 2 meses en una isla desierta. Ay, sí, boludo. No, entiendo. Escúchame. No estoy de acuerdo los con Mateo. Los uruguayos que estuvieron en Viven, ¿cuánto tiempo estuvieron? 3 meses. Es lo más importante de sus vidas. Es verdad. Sí. Entiendo a dónde va Mateo, aunque no estoy necesariamente de acuerdo. Pero ¿por qué? El momento de cerrar una serie, y ahora vemos lo que comentó la gente en Twitter, porque me interesa ver qué otras cosas dicen aparte de Lost, pero hay un dilema con cerrar una serie, sobre todo cuando hay tanta expectativa depositada. Sí. En Lost había una cantidad estúpida de expectativas depositadas, sobre todo por parte de la gente que quería que respondan todas sus preguntas. Totalmente. Y hay mucha gente que... Ellos igual... No se dio cuenta de que muchas de las preguntas que esperaban que les respondan ya habían sido respondidas, aunque sea de manera lateral. Por ejemplo, gente que sigue preguntando, ¿qué onda los osos polares? Ya te lo explicaron lo de los osos polares. Lo que pasa es que no te diste cuenta cuando lo explicaron. ¿Por qué? Porque el oso polar no importa. Porque el oso polar nunca fue importante. Lo que importaban eran los personajes. Entonces, el que no entendió que Lost era una serie sobre los personajes y no sobre los misterios, obviamente se va a sentir frustrado con el final. A mí no me parece un gran final. O sea, me parece que la cerraron bien porque el capítulo es... Bien. Espera. Jack termina peleando, cagando trompadas a Locke en una mancha de pis y mete un corcho literal en un agujero que sale agua... Y tapa el corcho y se fue la maldad de la isla. No es un mal para mí, no es un mal final, pero sí es una manera floja de resolver toda esa carga de cosas que le metieron a la serie. ¿Me entendés? No estuvo a la altura de todo lo que había. Yo lo que digo es que es muy difícil para mí. Yo lo que digo, yo quiero mediar acá entre ustedes dos. Yo ya le tiro un hielo en la cara. Y decir. Es muy difícil, los finales son muy complicados siempre. Sí. Siempre es muy difícil que una cosa que está tan buena terminé a la altura de cómo vine. ¿Estás hablando otra vez de Scarlett Johansson? No, pero podría ser también. Sí, todo el mundo puso mucha expectativa en que nos bolas, la íbamos en bolas. Y es muy difícil, digamos, estar a la altura de eso. No, bueno, pará. Bueno. Hay gente, por ejemplo, que acá en el Twitter está diciendo, por ejemplo, el final de Sopranos. Sí. No leí nadie, los mato. Bueno, yo acá tengo a una persona. ¿Saben qué me pasa? No contaría cómo termina la Sopranos. Igual no me importa. O sea, si el que no vio la Soprano se tiene que joder por no haberla visto, si no la vieron, vayan a verla. Hablemos. Y vuelvan. La Soprano para mí tiene el mejor final de la serie. A mí me encantó. Porque es un final que muchas. Pero vamos a hablar de finales malos. Pero está bien que hablemos de Los Soprano, aunque acá opinemos que está bueno, porque hay mucha gente que lo odia. No entiendo. Yo sí lo entiendo, porque hay gente que dice que no se la jugaron, que no tuvieron huevos. Oh. Y el final de Los Sopranos es el final con más huevos de la historia. Sí. Acá Fander dice: Los Sopranos fue cobarde, queríamos más. Un tiro, una esposa, un embarazo. ¿Para ustedes cómo termina? ¿Para ustedes qué pasa en el final de Los Sopranos? No, el final de Los Sopranos termina en negro, no se ve. No se ve lo que pasa. No se ve, que queda. Que hay gente que piensa que es obvio que murió. Que no, hay... no, y te, no. Pará, te dan a entender, porque toda la escena es de la perspectiva de Tony, que está por cenar con la familia, y hay un montón de situaciones amenazantes. No te, te da la pauta que puede pasar. Te lo sugiere, pero estamos viendo la perspectiva de Tony, un tipo que es paranoico. Siempre perseguido. Que sufre de ataque de pánico. Un tipo que es el jefe de la mafia, que siempre sabe que le puede tocar. Que todo es una amenaza. Para mí, digamos, termina como zafó él de todo, pero la paranoia sigue y está para siempre. Sí, como y la vida zafa, como que está todo bien, y como que la vida sigue. No, pero como que está todo bien, no. Para mí hay una cuestión de paranoia y de... Pues no siempre la tiene. Es como que su purgatorio... No, pero no la tuvo siempre. ¿Te sugiere que su purgatorio es vivir perseguido? Sí, ¿su castigo? Exactamente. Es vivir perseguido. Es vivir por perseguido. Eso, que le no puede la tuvo pasar siempre. Cualquier momento. Al principio él tenía los ataques de pánico, no porque tenía miedo que lo maten o que lo agarre el FBI o nada. Él tenía ataques de pánico porque le daba culpa, supongo yo, matar gente y trabajar de eso. Pero él no tenía miedo. Te explica en algún momento por qué empiezan los ataques de pánico, que tiene que ver con que ve como el padre le corta la mano a un chabón que le debía guita. Pero bueno, nada. Bueno, pero tenía que ver con... A ver, vos creo que la tenés por ahí más fresca. Pero tenía que ver con un tema de que él... Y la madre. No estaba del todo... o sea, tenía como culpa del trabajo que tenía o no sé qué, o no. ¿Se cagó Rocco? Sí, estábamos viendo justamente eso. No, acá hay mucha gente también que habla de... Hace poco igual quiero comentar que Michael Imperioli, que era el actor que hacía de Christopher Moltisanti, Blessed, en Los Soprano. La que le pega un tiro, Joe Pesci en Buenos Muchachos. También. Todos estuvieron en Goodfellas, es increíble. Sí. Samuel Jackson. Dijo, le preguntaron, bueno, ¿qué pensás que pasó en el final de Los Soprano? Dice, para mí está clarísimo que Tony se murió, que lo matan. No, lo dijo, es un boludo. Lo dijo Christopher Moltisanti. Vamos a leer... Acá todo el mundo, muchísima gente, el top 3, hagamos un top 3. Todo el mundo, ya hablamos de Lost. Sí. La segunda que todo el mundo está enajenado con el final... Sé lo que vas a decir. How I Met Your Mother. Sí. Y yo lo que How I Met Your Mother, yo en un momento diré que era como el Lost de las sitcoms. Y de alguna manera es así. Yo lo vi. Por cómo juega con... Hay una mitología de How I Met Your Mother. Yo lo vi final. El final es mitológico. Es el... Es increíblemente malo. El trombón... Es increíblemente malo el final. ¿Por qué no te gustó? A ver, tuviste 9 años... Sí. Con una serie que se llama ¿Cómo conocí a tu madre? Estuviste 1 año y medio, la última temporada y media, creando el personaje de la madre... Uh-huh. Haciendo que la gente se enamore de la madre, sí. Y viendo como tu personaje principal, Ted Mosby, que es uno de los peores personajes principales en series, en la historia de las series, uh-huh. Se enamora de la madre es increíble. Llegás al final donde él conoce a la madre, se enamora, y la serie termina con, sí, nos casamos, y se enfermó, se murió, nada más se murió, y después me di cuenta que en realidad amaba a mi amiga Robin, y la fui a buscar a Robin. Pero vos te sentiste engañado por el nombre de la serie, en realidad. No, no. ¿Bien? Y por la historia. Me parece narrativamente... Las cosas que te pasan... Pero pará, por otro lado, te discuto por discutir más. Dale. Sí, sin ser fan de How I Met Your Mother, ni nada de eso. La serie, en realidad, lo que te cuenta son las idas y venidas entre ellos dos. Narrativamente, si vos pasaste 1 año y medio construyendo una historia para que la audiencia y tu historia... termine en que conoció a la madre, se enamoró de la madre y se casaron con la madre, si vos los últimos 10 minutos la matás totalmente arbitrariamente y fuera de cámara y como que, ah, sí, se murió. Así. Es como el final de Lost. Narrativamente es un desastre. Narrativamente también tuvieron 2 años construyendo la historia de amor entre Robin y Barney, donde te hicieron invertir en esa historia de amor, te le hicieron creer, se casaron, estaba todo bien. Últimos 10 minutos, Nos separamos. Sí. Entonces, es como que narrativamente es una tradición. Quisieron sorprender al pedo. Tengo una pregunta. Quisieron sorprender al pedo. La vida no es un poco así también. Oh, es parada. La mierda, pelotudo. Yo igualmente, lo que pasa es que How I Met Your Mother no estaba buena en la serie en sí. Ah, oh, sí me fue muy... Era disfrutable. Es una de las series más sobrevaloradas en la historia de la serie. Pero se re dejaba ver, ¿eh? Es que es eso. Es una de esas series que, tipo, ves los primeros capítulos y de golpe pasaron 2 semanas y ya viste 3 temporadas. Es una serie que se re deja ver, pero la ponía en estado de culto como la mejor comedia. Y ni en nada, de ninguna manera. ¿Qué otra serie? De culto de Parks and Rec. ¿Qué otra serie dice la gente? Juanpi del Bosque dicen que el de How I Met Your Mother, yo todavía no lo vi. Arroba Cristian Calavia dice: Dexter se lleva todos los laureles. Final bien, Paco. No vi el final de Dexter. Hay como tres. Te veo con cara de que vos lo viste. No, hay como 50 personas que dicen Dexter. Matlock dice: The O.C., la muerte de Marisa Cooper y la incorporación de Taylor cagó toda la serie. Pará, vamos a spoilear muchas series. Quiero que sepan. Bueno, no escuchen más y listo. No, mucha gente diciendo Dexter. Mucha gente diciendo Dexter. Mucha gente dice que las últimas temporadas están formalísimas y el final termina en Argentina. Es verdad. Acá el Buda Tom dice: después de 7 años me gusta. No quería ver un final tan simple para MacGyver juntándose con el hijo y yéndose en una moto. No vi el final de MacGyver. Acá seguramente va a aparecer el final de Alf también, que es un no final. Hay final de Alf. Hay final de Alf. Final en de Alf, que lo encuentran, se está yendo Melman. Está por ir feliz y de repente, no. Lo atrapa el FBI. Acá hay un hijo de puta, porque perdón, lo tengo que decir. Yo sé que es oyente nuestro y lo quiero, pero qué hijo de puta que dice: ya es mucho. Dice: Six Feet Under. No contaría el final. No, dice: odias a tu personaje principal y además no te bancas una incertidumbre. Bala. Para mí, Six Feet Under es el mejor, uno de los mejores finales. Mirá, HBO, que bien que está. Ustedes han visto, yo todavía no terminé de ver The Wire. Ustedes vieron el final, les ha gustado el final de The Wire, ¿verdad? Sí, bien. Está muy bueno. Bueno, no me lo cuente, pero porque estoy yo acá. Me parece muy bueno, sí. Bien. Está bueno, pero a tono con lo demás. No, está bueno, pero a tono con lo demás. Es como no, tranqui. Sí, no es nada revolucionario. Es un capítulo en que sigue más. Aunque es una de las mejores series que vi en mi vida, el final de Seinfeld es muy básico y parece un capítulo más. Lástima, acá quiero acudir al referente número uno en Argentina de todo lo que tiene que ver con Seinfeld. Lo vi muy preparado Seinfeld en las mentions, sí. Seinfeld... Yo creo a mí lo que me pasa cosa, con Seinfeld, para mí, y ya te digo, sí, es que el final no tiene nada que ver con la serie. No, para mí hay un tema. Las sitcoms, los finales de las sitcoms son, no importan. O sea, no es lo mismo que un final de Breaking Bad, que el final de cuando venga el de Mad Men, que el final de Lost. Porque no son series plot driven. Claro, son historias, entonces el final, tiene que haber un final que más o menos redondee la cuestión. Pero por una cuestión de que sí, tiene que haberlo. Sí, pero nada Seinfeld, más. Seinfeld entonces, no era. El final de Seinfeld me parece que fue simplemente un All-Star finale, donde te aparecen todos los personajes, o muchos personajes, con la cuestión de ellos siendo juzgados, porque justamente la gracia está en que pero ellos son, de mierda todos. Son unos hijos de puta, y esa es como la cosa distintiva. Y el final es el mismo chiste que al principio. Me parece como que dentro de todo bastante redondo. ¿Saben qué final? No sé qué es muy parecido al de Seinfeld, ahora que lo pienso. El de The X-Files. Aparecen un montón de personas que aparecieron en la serie en una especie de juicio. Es muy malo. A Mulder. Es muy malo. Y se termina escapando y termina en la cama con Scully. Es muy malo. Y se viene la invasión en algún momento. Invasión que nunca se terminó de concretar porque salieron 2 películas y todavía no llegamos a ese momento. Ni vamos a llegar. Ni vamos a llegar probablemente, aunque siguen prometiendo más películas. El final de The X-Files es muy malo. Malo. Y tiene que ver también con otra serie que depositó muchísima expectativa y no la supo resolver. Millennium. No, The X-Files. Ah, sí, realmente. Millennium, ¿qué onda? A ver, Millennium no termina, ¿o sí? Sí, termina en la temporada 4. Sí, a ver, X-Files, cuando es una serie que se... Primero tiene dos cosas. Que es tan popular. La mitología es el arma de doble filo de la serie. Exacto. Primero está tan popular. Sí. Porque The X-Files en los 90 era el 2 de los 90. Sí, sí. The X-Files era como un boom. Era como que, wow, locura. Si hubiera habido internet en la época de The X-Files. Explotaba mal. Bueno, si hubiera habido internet en la época de The X-Files, no hubieran tenido nada que resolver. Googleaban todo en realidad y listo. Pero bueno. Pero cuando vos haces una serie que es primero tan popular y que vos te enredás tanto en hacer tan compleja la historia, mitología, todo, es obvio que la vas a cagar al final. Sí. Que no vas tenés a que estar preparado para eso. No vas a poder resolver. Por eso, a ver, preparémonos para un final de mierda de Leftovers, por ejemplo. O sea, viniendo de Lindelof. No, pero es una serie que muy probablemente esté muy es basada en los personajes ojalá, y termine siendo mitología. No, ojalá haya mitología. Yo no veo mitología. Para mí va a ser una especie de Mad Men en el mundillo... ¿Mad Men, Leftovers? Sí, para mí... A ver, estoy exagerando, pero digo, va a ser una especie de novelita totalmente realista en un mundo en el que hubo un rapture. Para mí va a haber un poquito de cosas de las visiones, del profeta, es el negro se viene loco. Sí, el negro, los perros. Todo muy confuso, no sé, todo muy... Pará, ¿viste un capítulo, hijo de puta? Ver, bueno, pero hay primeros capítulos que son mejores. Lucas Boyne dice, Moonlighting, que ya lo había dicho también Gus Casals. Dinosaurios, ¿ustedes vieron el final de Dinosaurios? Es increíble. Para mí, Dinosaurios es uno de los mejores finales de serie de la historia, pero al mismo tiempo uno de los más hijos de puta. Es porque hermoso. Me rompe completamente es con hermoso. Lo que está. ¿Se acuerdan de Dinosaurios? Los que no lo recuerdan. Es los Simpson hecho Dinosaurios. Década del 90. Década del 90. Disney. El mundo de Disney. Telefe... Fines de semana de la tarde. Leonardo Greco. Leonardo Greco, sin bigote, o sea, sin bigote. Hoy ferviente kirchnerista. Datazo. Pasaban Dinosaurios. Sí. Una serie muy simpática, de una especie de Homero Simpson. Era los Simpson dinosaurio, de dinosaurios. ¿Qué termina con... ¿Cómo termina? Con el final real de los dinosaurios. La extinción extintos. De los dinosaurios. Terminan extinguiéndose. O sea, son muchos años de una familia amorosa, una familia que se quiere con hijos, con pareja, no sé cuánto. Una familia hecha de dinosaurios. Y al final es que cae el cometa y los mata a los dinosaurios, a todos. Es hermoso, es una serie para nenes. No te voy a corregir que no fue un cometa, pero no importa. Bueno, ¿qué fue la ley? No, hay teorías, incomprobable. Leo Audio dice, dado que es una serie de antología, el de True Detective no estuvo a la altura del desarrollo impecable que llevaba. Acá el que no estuvo de acuerdo en la mesa de los tres con el final de True Detective es el señor Diego Papi. A mí me gustó mucho. Yo lo que pasa que no estoy de acuerdo con True Detective toda. Vos sos un panqueque porque la estabas viendo y te encantaba. No soy un panqueque y podés chequear el historial de mi Twitter. No, por favor, podemos hacerlo. Podés chequear, no, pero lo podés chequear después en tu casa, hacerlo en tu casa después. Te puedo asegurar que venía con muchas dudas. Al final, si yo tenía como... Yo hasta el final con True Detective, que no me venía no gustando mucho, pero diciendo, bueno, a ver qué onda. El final me terminó por decidir que era una garcha. Sí. Porque termina derrapando. Todo el tono serio y digamos, grave que tenía True Detective, al final, sobre todo, digamos, en los últimos 5 minutos, digamos... Te comprendo, te acompaño. Rompe con el tono. Rompe con el tono completamente. Dana dice, Prison Break se la remandó la última temporada, se la venía mandando de la segunda temporada. La temporada 4 de Prison Break se reconvierte en Brigada. En Brigada Cola. Pilar dice, Gossip Girl, malo y sin coherencia con la trama. Gossip Girl, yo la voy a spoilear acá. Gossip Girl es una serie en la que Kristen Bell, Verónica Mars, hace la voz de Gossip Girl a lo largo de todos los capítulos de la serie. Y se revela en el último episodio que Dan Humphrey era Gossip Girl desde el minuto 1. Perdón a todos los que están escuchando esto, pero me parece tan choto que lo teníamos que decir. Acá hay mucha gente que dice, dos, por ejemplo. Dos de cuando. Que dice, sin lugar para los débiles, el final. Nunca de película. Sí. Están enfermos. Bueno, qué sé yo. A mí me encantó. Están enfermos. A mí me encantó. O sea, el de Dawson's Creek. Esa gente que no hable más de cine. Acá el de Dawson's Creek me dio ganas de cagar a trompas a los guionistas. Dice Ale y no sé, no lo vi. El de Fringe está bueno. Claudio dice, el peor final lejos para Lost. También me pareció bastante flojo el final de X-Files con el hombre que fuma en la cueva. Es verdad, el fumador compulsivo terminó siendo como una especie de chamán. Es increíblemente malo. Es cierto. Bueno, mucha gente comentando Lost, The Gossip Girl, es Dexter. Todo es Lost, Dexter. Matrix Revolution, dicen acá. Hay dos finales que me van a doler eternamente. Alphas y Community. Ambas canceladas y cerradas con alambre, tristísimo. Buen momento para recordar que Community vuelve ahora. No está cancelada. Vuelve en TV. El final estaba bueno cuando la terminó y no la cancelaron. Corazón. El final de Heroes fue malísimo, dice. Sí, todas Heroes fue malísima. Heroes igual yo vi la primera temporada. Toda Heroes fue malísima, corazón. Bueno, mucho Dexter, Lost, Dinosaurios, Wits. ¿Wits qué onda al final? ¿Terminó bien o terminó mal? Wits la dejé de ver la temporada 6. Así que acá nadie sabe cómo terminó. Sí, no. Kenji Kojan se aburrió y por eso ahora hace Orange is the New Black, que es una gran serie. Que ojalá que termine bien también, ¿no? Está en ojalá, tiene altibajos. Va a terminar, ella, no sé, tengo el libro ahí, va a terminar. Yo me pregunto, cuando hay una serie que está basada en un libro... a diferencia de Wendy. No, para mí la temporada 2 ya avanzó del libro, ¿no? El libro debe terminar cuando ella saliendo de la cárcel. Claro, pero la condena a ella fue recorta, original. Sí. La de la realidad. Y ahora como le van a extender o... No, no la extendieron, está en un año y medio, dos años. Sí, pero el libro obviamente, la serie digo que extiende mucho más al libro. Supongo que sí, pero que... ¿Le van a extender la condena? Esta charla es una mierda. ¿Ella? Esta charla es una mierda y es un final de mierda para el podcast de los finales de mierda. Brindemos por los finales de mierda. Hasta la semana que viene.